Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando. Porque no quisiste oírle cuando él te estuvo llamando. La Biblia dice